amor, si te marchas, me quedaré muy solo. Porque si tú te marchas, con un dolor a costas, me envolverá la angustia al saber que te perdí. Porque si tú te marchas hoy, no sé qué va a ser de mí. Y tirado en mi cama, abrazado a mi almohada, donde miles de noches, mujer, a ti te amaba. Te pedirán mis manos, te pedirá mi boca, mi amor, y aspirar el perfume que dejaste en mi alcoba. Ay, amor, si te marchas hoy, me envolverán las sombras. Amor, si te marchas, me quedaré muy solo. Porque si tú te marchas, con un dolor a costas, me envolverá la angustia al saber que te perdí. Y si tú te marchas hoy, no sé qué va a ser de mí. Y tirado en mi cama, abrazado a mi almohada, de miles de noches, mujer, a ti te amaba. Y te pedirán mis manos, te pedirá mi boca, mi amor, y aspirar el perfume que dejaste en mi alcoba. Ay, amor, si te marchas hoy, me envolverán las sombras. Tirado en mi cama, abrazado a mi almohada, donde miles de noches, mujer, a ti te amaba. Y te pedirán mis manos, te pedirá mi boca, mi amor, y aspiraré el perfume que dejaste en mi alcoba. Ay, amor, si te marchas hoy, volverán las sombras.